Estos son los originales, transmitiendo desde Cuba, desde Fort Myers, desde Nueva York y desde Colombia. Buenas tardes, muchachos, muchachas. ¿Cómo le ha ido, hombre? ¿Qué cuenta? Hola, ¿qué tal? Hola, Jaime. ¿Falta una voz? Hola, Jaime. Hola, ¿qué tal? Exacto. ¿Cómo están? Bien, ¿y tú? ¿Qué ha habido? Yo saludo una vez. ¿Y por qué estás tan rebelde, María Julia? No, porque rebelde, no. Pero es que ayer dijiste que el saludo parecía forzado. Entonces yo dije, pues, vamos a ver tu saludo. Vamos con música, Emilio. ¿Qué cara, Juan? Es que de verdad, uno trata, pero no logra. Adelante. Listo, vamos a empezar con un reciente sencillo de la nueva generación de una banda legendaria de disco, que es la Fatback Band. Aquí están con Isabella Gordon y esto que se llama Brand New Day. Every day has gotta be a better day for you and for me. If you just hold on, I know that you will see. If yesterday is in the past, gotta keep moving on. We can push through it if we just stay strong. We're all in this together, come what may. Things are gonna change, 'cause it's a brand new day. Los originales, Las Dos Bocas. Nicolás. ¿Cómo? ¿Cómo así? Adorne un poco. ¿Qué son Las Dos Bocas? Las dos una bocas. Boca tiene... Una sirve para comer. La otra... No sabemos. No sabemos, ¿no? A ver, pero una risa bien rara. Papá Noel. Una risa como de... ¿Cómo se llama el día que estamos hablando? Está súper Halloween. De guasón. No risa de guasón. No. Un tipo lo metieron a la cárcel en Inglaterra para matar a un man que se llama de apellido Lawrence. Y descubrieron que el tipo desde la cárcel mandaba mensajes. Le hicieron unos rayos X y le encontraron un iPhone en el estómago. La pregunta es, ¿cómo? ¿Qué? Esa es la pregunta. Pero, ¿y lo escribieron porque empezó a sonar el teléfono o algo? Empezó a vibrar. No sé, porque no sé. ¿Por dónde entró el teléfono? ¿Eso no le pasó? Nadie sabe. Menos uno para... ¿Por dónde entró un iPhone al cuerpo de un man? No creo que entre por donde yo me estoy imaginando. No cabe. ¿No? Ah. Sin dientes. ¿Con la boca? De pronto. Más fácil, ¿no? No. Es que con dientes puede romperlo. ¿Pero cuadrado? Pero. Sin dientes. Póngale no. Que le entre, pero ¿cómo le sube hasta el estómago? No, te. No lo rompe. Haces yoga. Te paras. De cabeza. De cabeza. Y haces todo el. Respiras. Un prisionero encuentran con rayos X un iPhone. Y no saben qué pasó, pero lo tenía adentro de su cuerpo. Lo otro es que lo operan y detrás le abren y le meten la vaina, pero no sé. Por eso la sección se llama En los originales, Nicolás. Las dos bocas. Una sirve una... para comer. La otra... También para comer. Papá Noel en septiembre, no. No, por eso es que ya tenemos que estar navideños. Ay, no. Hoy es 29 de septiembre. Yo ya veo que todo está de Navidad. Ay, no. ¿Ustedes no se han dado cuenta? Sí, no. De hecho, el otro día volví a televisión y en la 45:13 hay un edificio. Espera. Eran las 11:10 de la noche. En edificio y la luz me llamó la atención. Miré hacia donde estaba, era un octavo piso y un arbolito de Navidad hecho con luces. Yo decía, hermano, estamos en septiembre. De Navidad, que florece siempre los 24. ¿Qué pasa? Bueno, pues esa es la historia. Bueno, huracán Ian, categoría 1. Hombre, ¿cómo pinta la cosa? Suficiente, no. Ya hizo lo que tenía que hacer. El el vino dio y venció. Como Julio César. Exacto. Volvió pedazos la Florida. No. Ahora va tranquilo, en un rumbo despacio, con velocidades de 70 kilómetros por hora en los vientos. Está entrando a Savannah, Georgia, pero pues ahí lo miran con gran detenimiento y dicen, oh, lo que fue, oh, la la. Pero en la Florida creo que los daños son más de 100 mil millones de dólares, ¿no? No, pues es que imagínese con... No, yo no me imagino porque yo no vivo allá. Importante. Pero es que usted entra a alguna parte de Colombia y arreglarlo vale 1,000 millones de pesos. Pero es que esta gente tiene unas estructuras tremendas. Autopistas, yates, botes, barcos. A ver, Poncho. Yates, barcos, catamaranes. Simón el Bobito pescando en el balde. Flojo, pero está pero mejor. Pero es que también me agarra usted a mansalva. Antes logré hacer un truco. Qué mal día, Nicolás. El inventor que más admiras, el más grande para ti, ¿el que inventó qué? Vamos con el tema del día. Yo me excluyo, yo amo los inventores, pero prefiero no hablar. John Hunter y su condiscípula, la hermosa Ashley Cooper, grandes por invertir la vasectomía. Nos permite una carnita al aire. ¿Por qué no falta la chica que se las tire de avioneta y te resulte con pis, pis, ris, pis? Notary. Bueno, hombre, 5-4. El gran Ignaz Semmelweis, el médico obstetra, descubrió el origen infeccioso de la fiebre puerperal y logró controlar las muertes perinatales con solo el lavado de manos. Tristemente lo tildaron de loco y murió en la pobreza. Uy, pero tenemos gente muy preparada hoy. Sí, yo, muy culto hoy. Uy, pero están de una cultura importante. Bueno. Nota, Nico. 5-9, muy bueno, yo no tenía ni idea. ¿Quién va a saber eso? Ahora resulta que sabe y de verdad... Me paro y nos vemos mañana. No, no tenía el sabio que se inventó los días festivos. Ese sí sabemos. Uy, ese es Emiliano, ¿no? Raimundo Emiliano y Román, claro. Ese es un cretino, no tengo ni idea de ídolo, qué. Poner el lunes festivo. Ídolo. Ídolo total. ¿Festivos de los lunes? No, buenísimo, ¿por qué? Yo... La gente no trabaja. Pero pues, ¿qué hacemos si hay festivos, si hay días festivos? Yo los hubiera puesto los viernes. Ese es el único reparo que yo le tengo a Raimundo Emiliani. Que yo hubiera Miguel puesto Ángel, el viernes. Aponte. No, ya. Pues la verdad no sé si es él, un o ella, pero admiro mucho quien inventó las excusas, ya que sin ellas no saldríamos de tanto apuro. Feliz tarde y saludos al Zidane de la radio. Vamos a ponerle 5-4. 0-1. María Juliana. 0-1. No, está como gimiendo. Para mí los alemanes que inventaron el radio transistor, gracias a ellos puedo escucharles. Saludos a las reinas y al calvo. Bueno, muy bien. Nota Orlando, por favor. Nota Orlando. A Orlando, a ver qué nota va a poner. Sí, Orlando, porque nunca habla. Oye, sí, nunca pone notas, ¿no? 5-4. Uy, no, darle el paso para esta, no, bien, para esta timidez y esa buena nota. Recate. Esa alivianda. No, es que perro que ladra no muerde. O sea, Pluto es un guapo. Pluto se le cae la caja de dientes, ¿o yo? Con todo respeto, para mí el mejor inventor es Dios. Yo no leo más, no, Tani. Vamos a ponerle... 6. 0-1. ¿Qué? 6. 0-1. Es el mejor. Estamos hablando de inventores de la Tierra. Por eso él inventó la Tierra. Por eso, 0-1. No, Tanico, otra vez. La Tierra es mala. 0-1. Nicolás Samper, su especialidad, el relato fantástico que incluye... cuchilladas, dentelladas, lagos semáticos. Nota, María Juliana. 0-1. 5-8. Para mí, 0. Para mí, 5-9. Yo no sé qué es lo que le ven a este man. Yo no entiendo, pero bueno. Bueno, entonces, ¿de qué estábamos hablando? De el huracán. El huracán. A ver, María Juliana, cuéntanos otra vaina. Es que nos volvimos muy cansones. Dinos. ¿Del huracán? No, pero es que, de verdad, cuéntanos otra vaina. Ah, bueno, ¿sabes qué? Nos volvimos muy cansones. Bueno, dije. ¿Sabes qué les quería contar? Viene, anunciaron una serie nueva en Netflix que va a contar la vida de Andrés Escobar, del futbolista. Sí. ¿Por qué te ríes? No. ¿Qué te pasó? ¿Tienes algo en el labio? Sí, muchas cosas en el labio. Está como mordiéndole el labio. ¿Usted lo escribió, Nicolás? No. Se llama Goles en Contra y la va a protagonizar Juan Pablo Rego. Sí, que va a ser de Andrés Escobar. Sí. Escribí la foto de la Selección Colombia posando, de esa Selección Colombia. Sí, ese pibe está raro, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué dijo? Ah, bueno, no lo vi. Yo, no he visto la foto completa. Solamente he visto la foto de él. Mira, te voy a poner tres tareas. Bueno, pero déjame contar. Pero solamente te quiero poner tres tareas. ¿Pero por qué no deja que cuente la Mira, Oscar Córdoba. Siempre tirándose las notas. Leonel Álvarez y mira, a ver, Carlos María Valderrama. Juliana. No, pero ya se me tiró la nota. No, ¿por qué? O sea, me despojó de cualquier... ¿Por qué? Credibilidad. Pues nada, simplemente... Ah, porque si no la hace Nico y no es de fútbol, no es nota. El 2 de noviembre va a salir al aire, en Netflix, esta serie. Qué bueno. que protagoniza Juan Pablo Rego, que recientemente ha estado en muchas producciones, es un gran actor, la verdad. Muy buen actor. Es muy buen actor. Y va a ser el de Andrés Escobar. Va a contar un poco toda la historia de sus inicios en el fútbol hasta pues su trágico desenlace. Hubo en su momento un documental muy bueno, espectacularísimo, The Two Escobar, que lo pasó, de hecho lo pasó Vista para en RCN. Eso, si no estoy mal, hace parte, creo que sí, de la saga de documentales que hizo ESPN del 30x30, que son muy buenos. Sí, eso fue por allá en el 2010, The Two Escobar, que era buenísimo. Un paralelo entre Andrés Escobar y Pablo Escobar. Y Pablo Escobar, buenísimo, muy bien hecho. ¿Por qué no dejan hablar a María Juliana? Ya acabé. No, queríamos que hacer un aporte. Yo esperé a que ya terminara. Hermanito. Ya acabé. Queremos hacer un aporte. Es que, de verdad, es que el protagónico, el auto-yo, Orlando, ¿puede decir algo? Otra vez va a decir, no opino, yo paso mirando al cielo. Orlando. Yo paso mirando al cielo. Mire. Uy, hoy está Dios. Ahí está. Bueno, es que trajo a Bruno. Está muy tímido. No, es que lleva como una semana en esas. Ah, ¿llegó Bruno? Uy. Sí, hoy fue día de mascotas en RCN y aquí está Bruno. Y Punia. Y... ¿Trajo a los dos? ¿Y uno puede llevar dos? Sí, claro. Claro. Sus hijos. No más yo... Bueno, a partir del lunes hay un poquito de disciplina en ese programa. Bueno. Tranquilo, hombre. Emilio, vamos con música. Oigan, pues sí, es por estos días el mundo de la música, sobre todo el hip hop, está de luto, porque ayer murió Coolio, rapero que fue muy famoso en los 90. En este momento se desconoce la causa de su muerte, se sospecha que fue un paro cardíaco, murió joven de 59 años. Y él pegó esta canción que fue muy famosa en Colombia, sobre todo en los 90. Fue parte de la película Dangerous Minds con Michelle Pfeiffer y es una adaptación de un clásico de Stevie Wonder, de Pastime Paradise, pero él llegó al número uno con esta versión junto a LV. Así que pase en la tumba de Coolio, aquí está Gangsta's Paradise. Hombre, pues tuve la oportunidad de que un gran directivo de RCN me mandó unas fotos con los pequeños muchachos que cuidan a Orlando. Pues Orlando, yo te felicito porque tú eres un ejemplo de amar las mascotas y Laika nos ha ayudado a emprender todo este proceso en una plataforma. Yo simplemente no le voy a dar paso a nadie. Orlando, haga un solo de boca, por favor. Bueno, Jaime, gracias. A ver, yo le cuento que... Pero despacio... Sí. la jornada de hoy, vocalizando todas esas vainas, ¿no? La jornada de hoy ha sido de verdad hermosa. Hoy se acérquese cumple, el micrófono, por favor. Hoy se cumple la tercera jornada, se cumplió en RCN Radio. Qué lindo este ejemplo de convivencia que nos da nuestra empresa. De verdad, yo me siento feliz, encantado. Yo creo que tal vez fui la persona más feliz hoy con mis mascotas acá, con Bruno y Puña, y agradeciendo mucho esa oportunidad tan bonita que nos dieron para compartir con ellos. Eso fue una alianza con Laika, con la gran marca Laika. Y, hombre, se hizo una actividad de salud con veterinario a bordo. Se hizo también lo que llama doga, o sea, yoga para los animalitos, con los papás perrunos ahí al lado haciendo yoga. Fue algo bien hermoso ver toda esa diversidad de animales y la tranquilidad y cómo se demuestra que realmente, llevando a cabo esas terapias, y los animales sí se calman muchísimo. Fue encantador. Luego ya los regalos que nos trae Laika, que nos ofreció Laika, la galería de fotos, y de verdad también los altos dirigentes de la compañía, de verdad que compartieron de una manera... Pero son los que son muy altos, los bajitos no entran... ¿En la fórmula? todos llegaron ahí. Y es impresionante cómo, por supuesto, la energía tan bonita de los animales, que la gente salía de sus oficinas a ver la cantidad de animales y a ver la actividad. Se nota cómo estas personas disfrutaron la compañía de los animales acá en RCN. Ojalá esto sirva de ejemplo, esto que estamos diciendo, y que muchas empresas permitan hacer eso. Si no estoy mal, inclusive las culturas más avanzadas de la nuestra, por ejemplo los japoneses, ellos dedican un tiempo y permiten que la gente lleve a sus animales a trabajar. Me da pena contigo, no sé. Pero no sé qué parecido tienes con la cultura japonesa. No, que digo que... No entiendo. No, que ojalá pudiéramos copiar eso de esas culturas tan avanzadas, porque se han demostrado resultados muy positivos en esas jornadas, a nivel de resultados laborales inclusive y emocionales con todas las personas, el compartir con los animales. Fue una jornada bien linda, hemos estado tranquilos con los animalitos, o sea, qué cosa más linda poder uno trabajar y saber que ellos están bien al lado de uno, sienten ellos la tranquilidad, igualmente uno está concentrado, tranquilo, trabajando, sabiendo que los tiene ahí. Y todo se llena de energía bonita. La gente no puede dejar de pasar y no tratar de saludar, de hacer un mimo a todos los animales. Pero de verdad fue algo bien bonito. Bueno, Orlando. Bien bonito. La pregunta es, si estuviera Nicolás al frente de un camión y están Punia o no sé qué, cómo se llama, Bruno. Y usted tiene que salvar a uno de los tres. Uno de los tres. ¿A cuál salva? ¿Uno? No, es que pues, es la pregunta. Porque no, más bien me cambia la pregunta, Jaime, y tuviera que sacrificar a uno de los tres, más bien. No, ¿a quién salvaría de los tres? ¿Nicolás, Punia o Bruno? No, es que es muy fácil ponerle la misma de siempre, que siempre mata a Nicolás. Dígame, ¿cómo, qué haría? No, terrible. Pero decía, porque si no, Nicolás define ya el futuro suyo. Yo, eso sí no es difícil. Sí, no hay problema. Calvo, es más, yo le dije a Bruno, tuve una charla técnica con Bruno antes de subir aquí al máster. Orlando, entre Bruno, Puni y Nicolás, ¿a cuál salvas? No. Me la pone muy de para arriba, yo creo que yo... Pero no, yo me... o pones, o sea, o habla uno, o es un farsante. No, para mí es muy difícil escoger entre los hijos. Yo creo que yo me voy con ellos dos, o sea, nos vamos los tres de una. O si pero es algo... que tú no estás incluido en no, pero yo me incluyo. En el teorema. Yo me incluyo, pero además... Nicolás, usted me acaba de entender. Sí, yo le entiendo. Si está Nicolás, sí, yo le entiendo. Está Bruno... Y está Puni o Pony, como se llama. Punia. Pues la misma vaina. Sí. ¿Usted a quién salva de los tres? Es que no tiene. O sea, si solo yo, una opción. Si yo tengo a Orlando, a Bruno y a Punia, ¿a quién salvo? Pero venga, la pregunta es a Nicolás o a Estoy hablando de Orlando. Orlando es que se está haciendo el pelotudo. Es que hay mucho lambón ahí y metiche y Yo a ver, estamos patrocinados. Yo haré una reducción de elementos y diría. Perdón, señor, es que me está haciendo la pregunta a mí. Qué pena interrumpirlo. ¿Me puede contestar? Muy difícil. Yo sé que es muy difícil, pero dígalo. No puedo. Me declaro impedido. Sí. Me declaro impedido. Total. No, Nicolás, su opinión de Orlando, todo no, varoncito y ahí cae. Pues bueno, no, minutico, por lo menos, en esta variante me salvó. Se declaró impedido. En esta salvé mi vida. Bueno, ¿y tú, María Juliana, qué piensas? No, que estoy de acuerdo con Orly. Yo tampoco tomaría ninguna decisión ahí. O sea, que se maten los tres, ¿sí? Porque si no haces nada, sí, se mueren los tres. Ah, no, pero los cuatro. Yo me llevo al cabo, me voy a dejar ahí con las paticas de ahí. No, es que usted está mirando y no puede entrar. Nicolás se va. Bruno y Puni, o Pony, como se llama. Puni, sí. Entonces se mueren los tres porque usted no tomó una decisión. Sí, sí. Uy, no, pero... Sí, así es, de ese tamaño es. Ya no me voy solo, entonces. Mire, me parece una cosa tan absurda, por ejemplo, un ejemplo sencillito. Hay gente que tiene que irse por alguna razón o quieren irse a otro país y sacan unas disculpas tan ridículas, tan absurdas, y comienzan a regalarlos las mascoticas, los animalitos, a regalarlos o a botarlos. Porque es que tienen que viajar, tienen que salir del país y nadie puede hacer cargo de ellos. Hombre, eso es imperdonable, es absurdo, hay que descalificar ese tipo de decisiones tan absurdas. Bueno, listo, Orlando, muchas gracias. La única respuesta es que mataste a tus dos mascotas y a tu mejor amigo. Que yo ya sabía que iba a morir. Igual yo ya sabía que iba a morir. No, usted ya estaba muerto, pero los mataron, a los otros dos los mataron. Sí, es una sorpresa. Pero ¿sabe qué es lo más? Un poquito como ordinario. Que él se tira, pues que no se puede tirar, está mirando. Le toca ver al horizonte mientras ustedes tres se matan. Me voy con ellos. Bueno, vamos con Laika, por favor. Tienes muchos friends, genial, pero solo un bestie. Llegó a Laika Besties, el nuevo alimento premium para mascotas. Aventúrate a darles lo mejor y haz que lo pruebe hoy mismo. Tranquilo, Rufo. Estás a un silbido de tener las galletas que más te gustan. En Laika encuentras de todo y de todas las marcas para tu perrijo. Descarga la app. Laika. No, Nico, yo traté, pero hermano, eso es... No, es que esa opción estaba muy difícil. Es que Orly ahí quedó muy, muy jugado, era muy difícil. Era muy, muy complicado. Pero muy jugado. Orly. Pero es que él se tiraba encima de todos. O sea, uno vive para tratar de enterrar a los perritos. Pero es que, ¿sabe qué? De hecho, cuando Orlando estaba hablando, me miraba a mí y se le escurrían las lágrimas. Lo sé, Nico, lo sé. Pero la verdad, lo que no consigo es ese lenguaje de sacrificio. Yo me tiro ahí y muero con ustedes, pero fresco. No, yo no quiero que... ¿Quién los va a enterrar? Hablando, ¿quién los va a enterrar? Exacto, te toca a ti. Usted tiene a su novia que lo entierra, ¿y a los perros quién? Claro, no, pues que ellos mienten. Ah, no, va a ser Fernando Molina, él los vio, pero ya está bien, ¿sí o no? O sea, no va a sentar a enterrarlos. No, ¿qué va? La foto, pero ya lo más, brother. Ay, hombre. Es muy bueno. La reforma tributaria. Es que otra vez. No, ¿usted qué piensa? ¿Nicolás o los perros? No. De los tres, salve alguno. Usted ya estaba muerto. No, desde hace yo ya un estaba año. Muerto. Ya sabía que yo soy el primer muñeco ahí. Pero se llevó a los tres, hermano, a los dos. Imagínese. Y Orlando se tira encima. Yo muero con ellos. ¿Para qué? No mueres. Ahí te quédese ahí, hermano. Le toca trabajar. Claro. Le toca mantener el entierro de los muchachos, ¿sí o no? Claro. Bueno. Ay, no sé, nadie le va a pagar ese funeral. Bueno. No, pero creo que hay un auxilio, ¿sí o no? Creo que hay un auxilio, o sea, fuera... Pero incluye al dueño y los dos perros. Y ahí... y a Nicolás Samper, o sea, cuatro del programa, sí, o sea, claro, porque se tiró en plancha a morir con ellos cuando pasaba la planadora. No sé quién hombre. Sería el beneficiario si Orlando se lanza de esos auxilios funerarios. No, se queda sin nada. Sin nada. No, ahí toca destinar una parte de la pauta de los originales, porque claro. No, pues hágale, mire, Lalo es súper querido con esa vaina. No se preocupe que me ayuda. Hable con Lalo. Y dice, claro, Orlandito, son cuánto, dos perros, y Nicolás y usted, claro, cuente con el 30% de la facturación anual. No, ahí ya le toca al director. Porque... Hable con Lalo. Ahí le tocaría al director, porque nosotros ya seríamos historia, ¿no? Nico. Es que al director no le importa la situación. Exacto, fallece todos y él sigue derecho. Él sigue ahí. Pues tú no obligué a hacer eso. Usted tenía que sacrificar a una de sus mascotas. No pudo. Pues se mueren todos. Todos en la cama. Y ahí está la grabación, Nicolás. Pero ahí están todos. Dice, ahí están. Jaime le dio la oportunidad. No, mató audios. A todos y se tiró en plancha encima cuando venía la hecatombe. No, hombre. No. Es que ese sentimiento es muy fuerte. Es muy bueno. ¿Yo me mato por mis perros? No, pues muy bueno. Uno trata de controlarse. Yo le hago. Pero no, se va a morir a los dos. No. Yo le hago. Sin miedo. Ay, ¿para qué habla tanta paja? No. Bueno. Vamos con música, Emilio. Vamos a continuar con uno de los sencillos más recientes de Charlie Puth, una canción que salió a principios de este año. Esto se llama Light Switch. Bueno, un buen regalo. Pues, creo que es un buen regalo para mucha gente, incluyendo a gente muy cercana a mí, un fármaco experimental contra una de las enfermedades más horribles del mundo, que es el Alzheimer, que daña la cabeza de las personas, ha frenado el deterioro cognitivo en fases iniciales de la enfermedad en un gran ensayo clínico en el que han participado 1795 voluntarios. Se trata de un anticuerpo que actúa contra la proteína betamiloid, que se acumula en el cerebro de personas con Alzheimer disease. La progresión de la enfermedad se redució en 27%. Para no hacerse los más largos, el medicamento se llama lecanemab y va pronto al mercado. Uh-huh. Un producto inglés. Para quienes conozcan con Alzheimer puede ser muy bueno. Un gran regalo, Nicolás. Mire, un buen regalo y para... Pero picón. No, súper picón, porque muchos turistas que tienen planeado ir al Mundial de Qatar, pues hombre, hoy les llegó una buena noticia. La vacuna contra el COVID no va a ser obligatoria presentar algún tipo de certificado médico de vacunación. Simplemente les toca presentar un test negativo para llegar al país. Es la única condición que ha puesto Qatar, pensando en que no van a tener que hacer una cuarentena, sea cual sea su estado de vacunación o su país de origen. María Juliana, un buen regalo. Bueno, pues un buen regalo para todos los fanáticos de La Casa de Papel, esta serie que se convirtió en un boom absoluto de las plataformas de streaming hace un par de años, pues viene un spin-off y es justamente relacionada con la vida de Berlín, que fue uno de los atracadores pues que más resaltó en las primeras temporadas. De hecho, en la última temporada, cuando ya no estaba, pues ya lo habían matado, apareció nuevamente como relatando cosas importantes de su vida, lo que daba a entender que iba a venir algo importante para él. Van a ser 8 episodios que narran la vida de este personaje justamente antes de hacer el atraco en la Casa de Moneda y Timbre de las primeras 2 temporadas. Las grabaciones comienzan el próximo 3 de octubre y va a estar al aire para el 2023. Gracias. Soberano Bodrio, pienso yo. A mí me encantó. Mónica. Uf, muchísimo. Un buen regalo que trae Mónica. Con Google. presentaron durante un evento llamado Search On una serie de novedades que va a cambiar la experiencia de este motor de búsqueda, que es muy importante en el mundo. De hecho, se realizan cerca de 6 millones de consultas por minuto. Es muy importante. El primero es Google Lens. Esta es una aplicación de reconocimiento de imagen. Entonces, por ejemplo, usted va a tomarle una foto a la planta, su planta, a una planta de romero, y va a agregar la consulta, instrucciones de cuidado, y Google le va a saltar de una cómo se cuida esa planta de romero. También va a poder tener un objeto frente a usted para refinar, por ejemplo, la búsqueda de color. Entonces, usted tiene un vestido en su closet naranja. Va a tomar una foto y le va a decir cómo se vería en verde. Y Google le muestra ese mismo vestido de la foto en verde. Es realmente un avance muy grande que va a tener este buscador, y próximamente lo vamos a poder vivir con Google. Gracias. Bueno, hablemos de buenos regalos de nuestros patrocinadores. En tecnología Movistar, iPhone suena mejor con AirPods. Encuéntralos en combo y llévalos a un precio increíble de $2,999,950 con Movistar Money. Vamos a continuar ahora con música. El turno es para Joan Manuel Serrat y una canción que no es tan conocida, pero habla básicamente de una persona que se mete con él solamente porque quiere plata. Y él dice: yo le ofrecí mi vida, y ella y dice, pero no quiso mi vida, solo quiso dinero, vil metal. Esta es una canción del álbum Nadie es Perfecto del 94. Esto se llama Mensajes de Amor de Curso Legal. Oye, bonita canción, Emilio, no la oí hace rato. Sí, hace linda. Mucho tiempo no la oía. Joan Manuel, un autor. Pero 94, solo. O sea que el tipo era menos antipático que hoy. O sea, no, 28 años. Pues bueno. Sí, es bueno, pero era es insoportable. Usted se lo encuentra y lo coge a bofetones y uno dice, ¿pero por qué? Porque es que no tengo nada más que hacer. ¿No? Pero déjelo, pues, hombre. Déjelo, yo también lo dejo, pero es que es inmamable. Bueno. Estamos listos todos, ¿no? Mm. No, solo uno listo. María Juliana, ¿estás lista? Estoy lista. ¿Listo? ¿Y Mónica? Sí, señor, lista. Bueno. ¿Hace cuántos años se hizo la primera cirugía de un hombre? ¿La primera cirugía de un hombre? No, de un homo sapiens, o sea, de un proyecto de hombre. No, y tengo toda la carreta, pero ya estoy tan aburrido. Cualquier cosa va a ser. No, y no sé dónde están. Aquí está. Bueno, miremos a ver qué pasó. Bueno, pero voy a leer, es que lo importante es la cultura. Un niño sobrevivió a unos 8 años tras una intervención quirúrgica que le amputó el pie izquierdo. Uh-huh. Según los restos hallados en la remonta Liang Tebo, en la isla de Borneo, Indonesia. Mm. Los huesillos de la pierna cercenada indican que fue un corte intencionado, y bueno, el muchacho fue operado. Vamos a ver ese cuánto dicen los muchachos de la vainada. No, creo que fue larga. Pero si es que era fácil, ¿no? Yo corto, creo que me... Sí, yo larga, larga. Orlando, 270 años. Ah, no, ya me gané. No, pues que esto sí es muy bien, Rico. O sea, 270 años. Rico, su opinión. No, tranquilo, deje, hombre, pues. Es que sigue leyendo. Sí, exacto. Sí, es que yo no sé cómo. Sí, es que es difícil. María Juliana Correa, 830 años. O sea, mi vida, en Londres. En me ganaron. En el Londres de los años 1000, donde se hizo el funeral de la reina Isabel, o sea, la gente no tenía cirugías, ¿qué pasa? Bueno, pero no estás tan mal como Orlando, ¿sabes? Está bien. Nicolás, 3000 años. Pero Nicolás, en la época de Jesucristo hacían cirugías o si no estaba Jesús que ponía las manos, pero no es que él no estaba hacía cirugías, él lo que hacía era imposición de manos y listo. Sí. Ya después cuando muere, pues empieza a decir, bueno, tengo que hacer cirugías y va. Bueno, pero no vamos a molestar más, menos uno para Mónica Martínez, 180 años. Yo es que me veo largo. Los orígenes. Pagané, fue por todo lo contrario. Exacto, total. Oh my God. Los arepasos nada se saben nunca. Nunca. You never know. And when my wife tried to visit, la primera cirugía es de un niño al que se le amputó una pierna, realizada por el ilustrador José García. En unas fotografías, la primera cirugía que se hizo en el Homo sapiens fue hace 31.000 años. No, pero los demás, es que, ¿qué les puedo pedir? Nada. Eso es pedir como cerezas. ¿A quién le pido cerezas? ¿Al doctor Molina? No, él está mirando perros. Sí, a ver, ¿cómo va a darle paso, por favor? Marín. Bueno, Orlando tiene menos 30 puntos, Mónica tiene menos 27 puntos, yo tengo menos 24 y Nicolás tiene un punto. Tengo una pregunta, ¿Orlando ya cayó en la zona maldita? ¿30? ¿El tercer piso? Claro, él ya superó la barrera de los 30. Pues la zona maldita. ¿Sí? Ya superaste la barrera de los 30. Con el puntico para allá, para acá. Cierto, pa allá, si pa acá, estás ahí, vuelves, regresas, vuelves. Pero así. Orlando, no quiero ser pesado, pero ¿no consideras que vas infinitamente mal? Hombre de poca fe. Bueno, pero tú has dicho que has ido muchas veces por lo de tu teléfono, exactamente, ¿no? Entonces, ahí te has ganado muchos menos dos. El celular no me ha ayudado, me he ganado como 4 veces menos 2. Es decir, pero, 25 de esos menos 30 puntos han sido por problemas tecnológicos. Dejen de defenderse. No, no estamos defendiendo. No sabes, inventa esas vainas. Me ha pasado mucho y no sé por qué. Pero ¿por qué no compro un teléfono decente, dada su posición? Pero no, es que el sueldo no alcanza, pues que no alcanza la posición. ¿Y por qué no le pide el favor al doctor Mosquera que le regale un teléfono y lo paga la compañía? No. Simplemente el día que usted se retire se lo quita. Claro, porque es el único que tiene problemas de teléfono. No sé qué pasa. No, a varios nos pasa. Lo que pasa es que me pasa más a mí, pero a varios nos ha pasado. Que no salen mensajes. En la vida le ha pasado a ninguno. No, sí, a mí me ha pasado. ¿Nico no te ha pasado? Nunca. Una vez me pasó. ¿Nico? Sí, una vez. ¿Nico te pasó? Una vez me pasó. Una vez entré. El tipo está desde 2013, Orlando. Pero ha pasado. Pero ha pasado. A Mónica también. Pero le pasa. Ahora, si compras un nuevo celular, pues increíble. Tampoco cae mal, ¿no? Sí, no cae mal. Contigo. No suelta mal, ¿verdad? Sería súper chévere. No, el arepaso no lo merita. Tampoco es que caiga mal, ¿no? No, el arepaso no lo merita porque es que ganas el arepaso. Tampoco es que me voy a ganar ningún no, pero es que el problema es que, entonces no. Es que tampoco me contesta a mí y me dice, es que no me timbró. O sea, uno debería tener respeto por su trabajo. Despegamos, por favor. Vamos con música, Emilio. Listo, vamos a continuar entonces ahora con una canción que me pidió Nicolás Samper y le voy a dar gusto. Por Norah Jones, Sunrise. Bueno, Orlando no puede la felicidad porque se tomó unas fotos muy importantes con sus mascotas, a quienes mató a las dos al mismo tiempo. ¿Cómo? Junto a su cuerpo y el de Nicolás, que se destrozan cuando pasa una aplanadora como la del coyote y el correcaminos. Listo. En un día como hoy, oiga, en un día como hoy nació mi mamá. No me diga, feliz cumpleaños. Besos a doña Laila Cristo Nasser Al-Juri. Hombre, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, tan bella. Cumplió 19 años, preciosa. Besos, mami. Bueno, en día como hoy, igual que mi madre, nació Miguel de Cervantes Saavedra. Mire usted. El escritor más importante español de la historia. De acuerdo. 1547. Nació otro violentamente importante. Un tipo que desarrolló mucho el idioma que conocemos. Miguel de Unamuno. 1864. Claro. nació una cosita sueca un poquito delicadita. Ya murió Anita Ekberg. Perdón, si no la conocen, por lo menos déjenme suspirar solo. Y nació Jerry Lee Lewis. Claro, de 1935. O sea, el señor cumple 87 años. Vamos a recordar la canción más famosa de la carrera. Era una canción del 57 que fue número 2 en los Hot 100 de Billboard y fue número 1 en el Reino Unido. Great Balls of Fire. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. I let you love. Jerry Lee Lewis. Así pasaba rico. La gente pasaba rico con cosas discretas. En un día como hoy nació ídolo. ¿Quién? No, porque ese es el cuento de los ídolos. Aquí, María Juliana. Dime. Quiero que me pongas nota por haberlo nombrado ídolo. Silvio Berlusconi. No. Cero. Mi amor, 01, pero ¿por qué? No, 00. Es que escribió. No, sí, lo escribió. Escribí. Habló. De hecho, no escribió. Bueno, un día como hoy nació Nicola Di Bari. Hombre, ¿no? Que vamos a... Se ganó San Remo con el corazón es un gitano, pero no, la, el corazón es un gitano, que es una belleza. No, estuvieron una bonita. Sí. Emilio, ¿qué escogieron? Me parece linda. El último el romántico, es una de hecho. Belleza. De hecho, pongámosla con su sección, ¿no? Es una belleza. Claro. Pongamos el último romántico, la sección y luego la canción, si les parece. Bueno. Pero espérese, hermano, es que usted pone muchas condiciones. Bueno, tampoco era una sugerencia. No, pero es que se enredan, es que. No encuentran la puerta del baño, como no encontrar el último romántico. Perdón. Yo espero. Lo de hoy es que las cosas buenas toman tiempo. Como siempre debe ser, sí. El último ¿Claro? romántico de un mundo. En los originales, el último romántico. Una sección de llorar. Porque si el amor es amor. Y lo es desde siempre, yo debo cambiar. Porque a pesar de que la cursilería está mandada a recoger, siempre hay alguien que le canta el amor. ¿Y de qué manera? El último. María Juliana Correa, esa persona, sí. Está que se desmaya. Ay, no la amo. Bueno, vamos. ¿De qué manera? Nicola Di Bari nace un día como en 1940. Aquí está el último romántico. Lindísima canción. Sé que soy el último romántico. Soy aquel que cuando da una flor, sin decir nada, sabe ver y comprende por la expresión de tu rostro y el temblor que hay en tu mano. Sí, y en ese romanticismo. Que en 1943 nació Luis Carlos Galán. Mire. En el 43 nació Lech Walesa. Hombre. Presidente Partido de la Solidaridad. Miguel Gallardo. Productor español. Claro, cantante. Michelle Bachelet. Es que no le puedo tirar mucha vaina porque me voy a desmayar. Gloria Zapata, actriz colombiana. Una actriz bellísima y con una voz hermosa. Bueno, ¿se nos calmamos o no nos calmamos? Ninel Conde, mexicana. Anastasio Somoza murió en un atentado en Asunción. Henry Ford II, 1987. Tony Curtis murió. Y bueno, para terminar estas historias, ya pusimos lo que había, si nos tocaban. Falta una de música. No, pero ya pusimos dos. Sí. Listo, entonces vamos con una chica que me acuerdo de mi papá. Porque llegó un día con un disco y me dijo, mijo, vea esto. Esta muchacha es preciosa. Ay. Y sacó un disco que no tuvo éxito y que se llamó You and Me Against the World. Y era una canción de ella cuando tuvo un hijo y cantaba You and Me Against the World. Pero una vaina horrible. Pero papi, esa vaina no va a funcionar. O la pone o no, se va. Yo, no. Perfecto, la pongo. Pero después ya la chica se volvió famosa y creo que esta canción, que fue número uno, fue muy chévere, muy especial en los setentas. Adelante, Emilio. Listo, vamos entonces a recordar a Helen Reddy, que murió un día como hoy en el 2020, con esta canción que se llama Angie Baby. Cosas que hacen bien es no ver las imágenes de el huracán Ian, que está cogiendo nuevamente forma de huracán. Ya pasó, iba por Savannah, Georgia, y ya está arrancando. Pero mejor que mujeres tan lindas como ahora Juliana nos cuenten cosas que hacen bien. Bueno, pues hay una niña que tiene 11 años, se llama Adara Maite Pérez. Cosas que hacen bien y conocer esos talentos impresionantes. Tiene 11 años y ya se graduó de dos ingenierías. Ella sueña con trabajar en la NASA y ser astronauta. Tiene un coeficiente intelectual de 162 puntos, superior a los físicos Albert Einstein y Stephen Hawking, los cuales tenían un coeficiente de 160. Ella es reconocida pues a nivel mundial, inclusive la revista Forbes le había hecho una como una crónica en 2019 y la escogió como una de las 100 mujeres más poderosas de México, compartiendo podio con algunas científicas, empresarias y deportistas. Pues esta chica se acaba de graduar de su segunda carrera profesional a los 11 años. Mucha tesa. Bueno, cosas que hacen bien. A mí no me hace bien ese tipo de... Bueno. Que... A mí sí. No. Yo lo he expresado profundamente, bueno. Pero te repito, María Julia, es una sensación personal que me pone un poco incómodo, pero estoy seguro que es gente que hace las cosas bien. Mónica, gente que hace las cosas bien. Pues el que se inventó el avión eléctrico, porque hoy voló este primer avión eléctrico de pasajeros y lo hizo con éxito. La empresa es Aviation Aircraft, ellos lanzaron la nave llamada Alice y es 100% eléctrico y se lanzó hoy a nivel comercial. Es tecnología de baterías muy parecida a la de los automóviles eléctricos. Tiene capacidad para albergar a 9 pasajeros y se puede mantener en vuelo durante una hora y media. También puedes desplazarse 460 kilómetros por hora y cubrir trayectos de 800 kilómetros, teniendo su batería completamente cargada. ¿Cuántos pasajeros le caben? ¿170, 180 o uno? No, está chiqui, le caben 9. Bueno, ¿le caben 9? Sí. Bastante... No, pues es íntimo. Bastante flexible. Bastante íntimo. Ergonómico. Nicolás, cosas que hacen bien. Que se hacen bien. Bueno, pues la revista Rolling Stone actualizó un ranking que había hecho en 2016 sobre las series más importantes de la historia de la televisión. Este es el top 10. The Mary Tyler Moore Show, que es una comedia, duró 7 temporadas, bueno. Número 10. Atlanta, bueno. Número 9, comedia dramática, 4 temporadas. Cheers, se me ha olvidado, hombre, número 8. Sí, señor. Comedia, 11 temporadas. 7, Mad Men. Drama, 7 temporadas. 6, tendría que estar más arriba a mi gusto, pero bueno. Seinfeld, comedia, 9 temporadas. Floja. Muy buena. Buenísimo. 5, Fleabag, comedia dramática, 2 temporadas. Buena. Buena, he visto. 4, The Wire, drama, 1 temporada. Excelente. 3, Los Simpson, comedia animada, 34 temporadas. Claro, total. 2, Breaking Bad, drama, cinco temporadas. La mejor de la historia. Uh-huh. Y la número uno, de acuerdo a la revista Rolling Stone, Los Soprano, drama, seis temporadas. Quiero ser honesto. Solo vi Breaking Bad. Mucho. ¿No vio más? ¿Y Cheers no? Qué jartera, el primer capítulo y ya uno sale corriendo. No, era buen Seinfeld. Con esta chica, bueno. Emilio, que era linda. Cheers era que se volvió después, pues, un poquito... ¿Qué? Digamos, para no ofender a nadie, un poquito adulta. Bueno. No, y era también con Rhea Perlman, la esposa de Danny DeVito. Y con el bacán de nuestros patrocinadores, son las que de verdad. Bueno, ¿no les pasa, chicos, que a mí me pasa mucho, la verdad, que van a salir del carro, no sé, llegan, parquean en alguna parte, van, no sé, a mercar, a hacer mercado, lo que sea, cierran el carro y resulta, pues se cierra el carro y resulta que las llaves se quedaron adentro? Claro. Uf, constantemente. A mí me pasa demasiado. Pues les cuento que Alpina sacó un nuevo producto que puede ayudarnos a que esto nos deje de pasar. Este nuevo producto se llama Jogs con Mentalis y justamente ayuda al rendimiento mental porque tiene vitamina B5. Así que los invito a que prueben el nuevo Jogs con Mentalis porque estamos a un shot de estar bien. Bueno, ¿y a ustedes no les pasa que se quedan en blanco cuando van a poner sus contraseñas? Me pasa igual, Juli, que tú con las llaves. Es decir, uno se queda totalmente en blanco, pero por eso está Jogs con Mentalis. Porque Alpina lanzó este nuevo producto que ayuda al rendimiento mental. Tiene vitamina B5, así que los invito a que inicien sesión sin problema y que prueben el nuevo Jogs con Mentalis porque van a estar a un shot de estar bien. Y vamos a continuar con algo de música. Este es un tema de una película de James Bond, una película de 1987, que fue la primera película que hizo Timothy Dalton en ese papel. Él solo hizo dos películas como James Bond. La siguiente fue License to Kill del 89. Luego eso, suspendieron la serie unos años hasta que retomaron con GoldenEye, con Pierce Brosnan en el 95. Y esta canción la hace el grupo AHA. Esto fue número 5 en el Reino Unido, The Living Daylights. Bueno, yo voy a hacer una nota de originalito. Si alguien tiene cómo competir, lo agradecería muchísimo porque la competencia es sana. Tenía 14 años cuando llegué a Auschwitz. ¿Cómo vamos, tío? No, ya de arranque, ya... Tenaz. Vamos a ver para dónde va. No, no, no sabemos. Esperemos porque puede ser que un, todo puede, un comienzo auspicioso, pero desinflarse en el camino. Devuelve el tape, por favor, Cristian. Esperemos que lo devuelva. Es el 2 días. Tenía 14 años cuando llegué a Auschwitz. El ejército alemán había invadido Hungría en marzo de 1944 y a mediados de mayo fueron deportados los judíos húngaros y los de Rumania, recientemente anexada. Recuerda cómo fue obligado a entregar su ropa y sus zapatos de verano, las únicas posesiones que conservaba. Pero Arie Pinsker siempre se consideró afortunado por haber llegado al campo de concentración con edad de trabajar. Los niños más pequeños, arrancados de los brazos de sus madres e inservibles para los propósitos nazis, terminaban en la cámara de gas después de ser también desnudados y descalzados. Él fue transferido a Dachau y sobrevivió a la marcha de la muerte antes de ser liberado por las fuerzas aliadas en 1945. De todos aquellos otros niños, solo queda hoy un testimonio, la última evidencia física de su existencia: una montaña de pares de zapatos que pertenecieron a unos 8.000 niños, y quienes visitan Auschwitz pueden contemplar como prueba palpable la atrocidad, al menos hasta ahora. Los zapatos hechos de piel se han deteriorado durante estos casi 80 años. Mucho es presa del moho. Y el Museo del Campo se planteaba su retirada, pero Arie dijo no, quiero evitarlo. por eso ha promovido una iniciativa para que sean convenientemente restaurados y conservados. La restauración tendrá lugar en los propios talleres del campo de Auschwitz, hoy destinados a un memorial. Mientras se apoya los cristales de la galería en la que el museo muestra los zapatos, amontonados unos sobre otros, llora y dice: tal vez los zapatos de mis dos hermanas están ahí. Uy, se pudrió todo. Qué horrible. De una nota de originalitos. ¿Alguien tiene una nota de originalitos? Yo pregunto. Yo tengo una, que es bastante rara. No sé si ganarte, pero la no, competencia uno no puede ganar con el dolor de unos niños no. asesinados en una cámara de gas. Me da pena contigo. Estamos en un problema de valores, Nicolás. Tranquilo, tranquilo. No, estoy tranquilo, pero no. No, pero esas cosas... Y no ganan. Pues es los que perdieron fueron esos niños. Sí, tienes razón. Exactamente. Entonces... Ella se llama Yasmín García y es una niña del Brasil. Supuestamente ¿los todo... ¿Los niños del Brasil? ¿Cómo? No, decir Lorenz Olivier, Gregory Peck... Sin embargo, pues supuestamente todo había comenzado con un juego de tira y afloja. Ese que uno coge una cuerda, los niños empiezan para allá. Sí. Y pues esto les encadenó una serie de eventos que en cuestión de horas tuvieron que llevar a la niña más de 500 kilómetros para que le hicieran una cirugía de emergencia. Ella tiene 7 años y pues es la primera vez, esta cirugía es pionera, que le curó una rara enfermedad porque su ojo se le estaba saliendo del cráneo. Uy. Es una cosa muy rara. Los primeros síntomas fueron, aparecieron a los 2 años, cuando ella tenía 2 años, su abuela, que también pues hace de su madre, dice que ella sentía que la niña tenía algo en el ojo y pensaban que era conjuntivitis. Se despertó un día con el ojo derecho súper hinchado y pues a medida que avanzaba el día comenzaron a notar que el globo ocular empezaba a hincharse, pero ya era excesivo. Según los expertos, esta enfermedad es rara y afecta a 1 de cada 10,000 personas y es un tipo de cáncer que afecta al sistema linfático, que es una red de vasos y ganglios muy importantes para que funcione el sistema inmunitario. Entonces pues el estado de la niña era aún más inusual. Ella se fue, digamos, su ojo se le fue transformando, teniendo una malformación muy raro, hasta que en una parte de su cabeza y el cuello le empezó a salir una bola. Entonces ya se dieron cuenta que el linfadenoma estaba ubicado detrás del ojo y pues esto le estaba ocasionando pues una transformación tremenda, pero el desenlace es bastante exitoso porque pudieron hacer esta cirugía con mucho éxito y hoy esta niña brasilera, Yasmín García, es un ejemplo de una situación en la que un episodio ordinario, como la vivimos todos los días, pues puede cambiar una vida. A la pregunta, Nicolás. El inventor que más admiras, el más grande para ti, ¿el que inventó qué? La invención de la radio. Es la mejor compañía en todos los momentos. Informa y me hace feliz con la música. No me puedo imaginar mi vida sin la radio. Feliz cumpleaños a tu mami, Jaimito. Nota. Bueno, pues 5-4, hombre. 0-1, el final fue dramático. No, yo sé, pero pues hay algo de ternura. Después de idas y venidas y calles llenas de caca, el retrete moderno llegó en 1597, cuando John Harrington, sobrino de la reina Isabel I, fabricó el primer inodoro de la historia, compuesto de una caja de madera con un orificio ubicado en el cuarto de los gestos. Yo le quería hacer una pregunta. De verdad, Nicolás. A ver, cuente. ¿Usted cree que este tipo se sabe esa vaina o se sentó a investigar? Yo creo que tiene manos de colibrí. ¿Usted puede ponerle un cero, por favor? Vamos a ponerle un 0-1. Aquel que inventó el inodoro hace del 2 sin tener dónde apoyar las cosas. Los que inventaron el transbordador espacial, no hay nada mejor. Nota, Nico. Vamos a ponerle 0-1. El que inventó la excusa del celular dañado y el poco sueldo que gana para no responder lo que no sabe. Pero cuando es ágil de manos y mira buenos documentales, convenientemente le salen los mensajes inventados. No, Orlando Rivera, no, nota, Nico. No, hombre, vamos a ponerle 5-4. Admiro el gran Orly y su gran invento. Yo ya envié la respuesta. Querido niño Dios, para esta Navidad te pedimos que le cambies a Orlando el Nokia 1100 por un smartphone para que pueda quitarle el primer lugar a Nicolás. ¡Nota, Nico! Bueno, vamos a ponerle 5-4. Nicolás Tesla inventó la electricidad, la corriente alterna y directa. ¡Nota, Nico! Vamos a ponerle 5-4. El emperador Hirohito, luego de la Segunda Guerra Mundial con sus geishas, inventó las bolitas chinas. ¿Ah? Al principio se siente apretadito, después va suave y rico, hermanito. Nota, Nico. Vamos a ponerle 5-4. John Hunter y su condiscípula, la hermosa Ashley Cooper, por inventar la vasectomía, nos permite una canita al aire, porque... porque no falta la chica... ya, ya la leí. Sí, sí, ya, ya, ya. Creo que el tema está muy como como muy frenadito. Sí, como que no... no despega. No, exacto. Dámosle push. No, yo estoy muy cansado por estar metiendo... no, hombre. A un señor con el tema de las bolitas chinas. Yo a esta hora me mato. No, deje. Lo dejo. Bueno, el huracán Ian, categoría 1... los desastres son los más grandes en 500 años. El gobernador de la Florida confirma 700 rescates, se confirman 50 muertos. Y en este momento sigue en velocidad de 140 kilómetros por hora. O sea, siempre va, ¿no? No, ustedes, yo creo que no vean las imágenes porque la verdad que es un absoluto desastre. Muy, muy complicado. Muy complicado. Va cerca a Cape Fear, que es una película que hizo Scorsese en Carolina del Norte. Cape Fear. Uh-huh. Pero pues está violentico. Bueno, eso es todo por mí. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué horas son? Perdón la pregunta. 6:44. 6:44. Y mira la musiquita, hombre, qué bueno. Listo, vamos entonces ahora con algo de Brasil. Ana Carolina llega con una canción que hizo con la participación especial de Seu Jorge. Esto se llama Tarim Doué. Emilio. Sí. ¿Qué quiere decir Tarim Doué? Tarim Doué es te estás viendo, ¿no? Óyeme, es que ese tipo de canciones tan bellas, al menos que yo la oigo, puedo estar muy bravo y termino fresco. Y no entiendo por qué. Yo creo que es la voz de Seu Jorge, tal vez, que da un feeling muy agradable. Y de Ana Carolina, es muy bonita esa canción. Sí. Hace rato no la oí. Gracias por calmar a los oyentes que andan bravos, y esto se llama, no sé a qué quería decir, pero pues él se ríe mucho, es que él es muy bacano. Sí, sí, te está ella riendo. También es un poquito varonil, pero bien. ¿Cómo? Me gusta la... No, yo no he dicho nada. Nah. El Banco de Japón decidió actuar ayer para tratar de frenar el desplome del yen. El Ministerio de Finanzas anunció una intervención en el mercado de divisas sin precedentes en más de 20 años con el objetivo de sostener el valor de la moneda japonesa y tratar de que, la verdad, dejen de estar dando intereses en negativo. Uno en Japón pone 1 millón de yens al interés y le dan menos 1%, o sea, no entiendo. Pero ya parece que está en cero, o sea, vamos bien, vamos muy bien. Sí. ¿Cuántos yenes hoy en día se pagan por un dólar? Esa es la pregunta. Suavecita a la yugular. ¿Qué pasa, hermano? Usted que es el tipo que más conoce Japón. El árbol de cerezos. Es que solamente voy en esa época, entonces cambia mucho tener el valor de la moneda. Tiempo. María Juliana, 3,000 yens por dólar. ¿No? ¿Mucho? No, está perfecto. Nicolás, 17 por dólar. Está perfecto. Orlando, 350 por dólar. Está perfecto. Mónica, 500 por dólar. Si yo aceptara la respuesta de María Juliana, Japón sería el país más barato del mundo. 3,000 por dólar, o sea, Japón valdría menos que... ¿Qué país puede ser barato, hermano? Haití. Menos uno para María Juliana y para Nicolás Samper. En los originales. Nunca se han enfrentado a un yen, ¿no? No. La correccional. País más caro del mundo, pero está barato, barato. Ustedes saben que siempre el yen se ha movido toda la vida y es un cambio no tan fácil porque uno se confunde, pero son, eran 100 yens por dólar. Pero se ha dañado mucho la moneda y hoy desafortunadamente está en 145 yens por dólar, por lo cual quiere decir que el país no es el más caro del mundo. Pero es que el tema de Japón es carísimo, pero pues hombre, se ha caído como un 40%. Sí, claro. Sí. Bueno. Pero, pues, los otros dos muchachos, pues, un poquito confundidos, pero Nico, ¿qué pasó ahí? Pues es que está difícil. Si fuera 17, sería el país más caro de el universo. Es que es caro, ¿no? Y María Juliana, con 3,000 yens por dólar, María Julia, mire, tú no sabes lo que haríamos tú y yo. No puedo escribirlo, perdón, me van a decir que soy un loco, pero no puedo escribirlo. Bueno. ¿Cómo queda el repaso, María Julia? Orlando tiene menos 30 puntos, Mónica tiene menos 27, yo tengo menos 25 y Nicolás tiene 0. Nico, pero ¿qué pasa? Yo estoy ahí, hermano, estoy como Orly con el punto 29-30, yo con el 0-1. ¿Y a qué horas Orlando volvió a caer al 30? Uy, hace rato, hermanito, hace rato. ¿Y a qué horas Nicolás cayó al cero? Acabo de caer al cero. Uy, pero eso sí me parece deshonroso. Lo he educado desde niño. Uy, pero platica, ya me ha botado platica, le digo. Uy, cara, y libritos. Se ha perdido la platica. Y libritos, sí. Bueno, despegamos, por favor. ¿Por qué se ríe Orlando de su grupo? Si usted va de último. No, yo solamente me reía en voz alta, no más. Pero ¿por qué se ríe? Mi pregunta es... No, Nicolás, nada. ¿Cómo se puede uno reír con esa cosa? Nada. Ay, me acordé que le ataqué al nene. Ay, sí, le ataqué al nene. Claro. No, yo no oí nada, yo solamente abrieron el micrófono y estaba una risita socarrona y que no sabía por qué. No, me estaba riendo de otra cosa, cabrón. Pero uno, ¿cómo se puede reír con ese desastre? Pero es que no me está riendo de presentación eso. ante 300,000 oyentes. Es que hay mucha gente que oye y dice, ¿y qué pasó ahí, hermanita? ¿Qué pasó, hermanita? ¿Y qué pasó ahí? No, eso no se puso pesado. Es la verdad, Nicolás. Nico, ¿le puedo pedir un favor? Claro, cuénteme. No la risa esa de Don Gedeondo, sino la que tenía antes, vale. Cuando va triunfando 30 puntos por encima. Esa. No. Normal. Eso es una risa estúpidamente imbécil. Ahí concuerdo. Bueno, pero en ceros, lo mantengo. lo mantengo y sin trampa. ¿Qué tal con trampa? Bien dicho, tendrá 30 puntos positivos. Sí. Ah, sí, él es un muchacho que requiere unos valores es que hay que engrandecer. Lo que se ha hecho siempre, los hijos bobos hay que cuidarlos mucho. No. Hay que protegerlos. Solito vamos con música. Listo, vamos a vamos a continuar ahora con CeeLo Green y este tema que fue lanzado como sencillo en el 2011. Esto se llama I Want You. Arriba. Oigan esta historia. A ver. La madre de un niño muere en un accidente de tránsito en el 2015. El niño es beneficiario de una pensión de sobrevivientes. El padre del niño era quien había quedado como beneficiario de la pensión. Pero el padre que recibía la pensión se encontraba privado de la libertad porque abusaba sexualmente de su hijo. No, Dios. No. La parte accionante, es decir, los adultos que interpusieron una tutela a favor del niño, le solicitaron a una compañía de seguros que cambiara la cuenta en la cual, pues, para que no le llegara la plata al papá, sino a los acudientes. Bueno, y se da una sentencia que hay que aplaudirla. La sentencia, les voy a decir el número, T-262-22. Que emite la Corte Constitucional el 15 de julio de este año. La elevaron las magistradas Diana Fajardo, Natalia Ángel y el magistrado José Fernando Reyes. ¿Ustedes han leído sentencias alguna vez? Que son muy difíciles de leer, ¿no? Sí, no, claro, todo ese lenguaje. Oigan esta sentencia. A ver. Hemos conocido tu situación. Sabemos que vives con tu abuelita y tu abuelito a quienes quieres mucho. Sabemos también de las situaciones que viviste con tu papá y que probablemente eso te hizo sentir incómodo, triste y molesto. Tuvimos conocimiento de que aunque tu mamá no está contigo, te dejó un dinero para que puedas estudiar, comer, jugar y divertirte. Nos enteramos de que no estabas recibiendo ese dinero. Por eso los jueces tomamos algunas decisiones para proteger tus derechos. Uno de los muchos derechos con los que cuentas es recibir y disfrutar el dinero que te dejó tu mamá. Por eso tu abuela recibirá cada mes en su cuenta del banco tu dinero y te ayudará a administrarlo hasta que cumplas 18 años. Tu abuela se encargará de utilizar tu dinero para que puedas estudiar en el colegio y, si tú lo deseas, también en la universidad. Con ese dinero y con la ayuda de tu abuela podrás comprar tus uniformes para el colegio y tu ropa. Tu abuela también te ayudará a que con ese dinero puedas comer, jugar y divertirte. Hemos dicho que está bien que vivas con las personas que te cuidan en este momento, tu abuela y tu abuelo. Otro juez estará muy pendiente de decidir si puedes volver a ver a tu papá. Ese juez, a quien podrás conocer cuando quieras, estará preocupado por ti y tratará de hacer todo para que estés mucho mejor. No te preocupes, nadie te obligará a ver a tu papá, solo si tú lo deseas, y puedes estar tranquilo, porque en cualquier momento podrás decirle al juez, a tus abuelos o a la comisaria lo que quieres y lo que no quieres. Recuerda que para nosotros es muy importante lo que sientes, tus preocupaciones, tus miedos, tus intereses. Por eso no olvides que en todo momento y lugar puedes exigir respeto de todos, de tu padre, de tus abuelos, de tus profesores y de quienes te cuidan. No pueden hacerte daño y tienen que hacer todo para que puedas ser feliz. La comisaria, a quien ya conoces, te acompañará y estará pendiente de ti de lo que necesites. Por último, otro juez hará todo lo que sea necesario para que nuestras decisiones se cumplan. Él debe garantizar la protección de tus derechos. Gracias por tu valentía. Al conocer tu caso, nos dimos cuenta de que muchos niños y niñas pueden estar pasando por lo mismo que tú. Por eso, le pedimos a la empresa que debe pagar tu dinero que haga todo lo necesario por proteger a todos los niños y las niñas y no les impida disfrutar de su dinero. Arriba el niño y arriba los que tal tomaron esa decisión. Llorar, que gran aplauso divino para la Corte por Constitucional. Arriba, su sentencia T-262 del 2022, elevada por las magistradas Diana Fajardo, Natalia Ángel y José Fernando Reyes. Bien. Tremenda, ¿no? Me dice mal. Tremenda. Arriba para los magistrados y arriba para el niño. Sí, muy buena. Tremenda. Una cosa, me pareció tremenda, sobrecogedora. Bueno, arriba abajo, ¿qué tienen? No, pues es que después de esto yo voy a ir con Cher ahí con una cosa super light. Después de eso, cualquier cosa. Yo también es medio light. Bueno, yo estoy abajo y es con un caso que se hizo viral y es de una alemana de 29 años que se llama Marlene Egelhorn. Y es que ella tuvo la suerte de heredar una fortuna tremenda que prácticamente le cayó del cielo. Ella estudia lengua y literatura en una universidad en Viena, en Austria, y es conocida por ser descendiente de los fundadores de una millonaria compañía química llamada BASF. Ah, claro, muy famosa. Bueno, pues Marlene se niega a aceptar la herencia que equivale a casi el 90% de la fortuna de la empresa. Una empresa que en el 2021 tuvo ingresos de más de 79 mil millones de dólares. Aceptar esta herencia convertiría a Marlene, pues, en una de las personas más ricas del mundo. Claramente, sin embargo, esta mujer toda la vida, tiene 29, toda su vida, o pues gran parte de su juventud, se ha reconocido por liderar movimientos con conciencia de clase, y ella dice que aceptar el dinero iría en contra de sus creencias. Dice, no debería ser mi decisión qué hacer con el dinero de mi familia por el cual no he trabajado. Marlene se autoidentifica o autodefine ya como una niña rica, así sí. Dice ello, niña rica, por lo que cree que no merece ese dinero, porque todos estos años ella siempre ha dicho que todo debería tener un límite y que nadie debería concentrar grandes cantidades de dinero mientras exista la desigualdad en el mundo. Así que dice, no podría ser feliz. No se trata de una cuestión de voluntad, sino de equidad. No he hecho nada para recibir ese legado. Eso es pura suerte en la lotería de nacimiento y pura coincidencia. Qué raro, así que ¿no? Esta mujer decide no recibir su herencia, pues que la reciba y la reparta. Pues claro, claro, abajo. Claro. Recíbela. Al trabajo de su familia, exacto. O sea, está. Pues o si no la quiere usar, que esa plata la tenga y que no haga y que empiece a fundar cosas y a apoyar claro. Fundaciones y ayudar y etcétera, o lo raro, que raro, ¿no? Raro. Bueno, abajo. Emilio, ¿vamos con música? Sí, vamos a continuar entonces ahora con Madonna y Tokisha, y esta es una nueva versión de un éxito de Madonna, de Hung Up, que salió hace unos días. Aquí está esta versión que se llama Hung Up on Tokisha. Hablamos de una cancha llamada Colombia, porque una de las más grandes glorias del Junior de Barranquilla, Martín el Toro Arzuaga, además, gran tipo es Martín, él decidió fundar una escuela en la tierra que lo vio crecer, en medio de un barrio vulnerable de Barranquilla. Y cientos de niños están siendo formados siguiendo los pasos del Toro Arzuaga. Así que esta es la segunda parada de una cancha llamada Colombia. En el recorrido de una cancha llamada Colombia, conocimos a muchas personas y comunidades. Estas son sus historias, historias de cancha. Orlando de la Rosa Rivera. Estoy ubicado en el barrio del Carmen de la ciudad de Barranquilla. La fundación nace realmente por lo menos con un deseo de un proyecto que permita por lo menos a los niños mejorar sus condiciones socioeconómicas, que realmente pues niños que vulnerables, que realmente pues necesitaban un apoyo para que realmente pues mejoren sus condiciones, su calidad de vida. ¿Qué tan importante es el fútbol en su comunidad? Por ejemplo, nuestra escuela de fútbol Cristo Rey, la fundación, porque el entorno es muy peligroso para ellos, hay muchos problemas de drogadicción, de vicio, de delincuencia, de sicariato, y estamos, es más, con este proyecto hemos logrado por lo menos que muchos niños que de familias vulnerables estén acá, y la visión realmente es formar un niño pues que realmente alejado de los vicios vayan pensando en el futuro, en ser unas buenas personas. ¿Cómo fue su experiencia con una cancha llamada Colombia? Rompe barreras, realmente llega a todos los rincones realmente del país, en donde muchos niños están practicando el deporte con una aspiración futura. La presencia también de Martín Azuaga acompañándolo, la presencia de todos los niños compartiendo ahí, departiendo con todos, es una experiencia fantástica, porque realmente pues los niños empiezan a ver que hay una fundación que apoya, y además que con el objetivo de capacitar a sus dirigentes para que capaciten a su vez a las comunidades. Para conocer más, visita www.unacancha.com y encuéntranos en Instagram en @unacancha. Esta iniciativa es posible gracias a Arden Formen, RCN Social, Di Mayor Transforma y Winmas. Prepárate porque muy pronto es tu día Diamante Carulla. Este viernes 30 de septiembre encuentra descuentos imperdibles de hasta el 50% de descuento en tus productos favoritos. Visítanos en tu almacén Carulla preferido para que no te quedes con un solo antojo. Exclusivo para superclientes Black y Diamante. Aplican términos y condiciones. Oh, en los originales, los rusos y la rusa. Usted escoge. Bueno, es que yo ya no sé qué más hablar de los rusos. Rompieron su propio gasoducto. Están persiguiendo un poco de gente. Han salido 500,000 rusos del país. Los lugares son Georgia, son Finlandia. Y encontré otro, es que no me acuerdo el nombre. Todo está terrible, pero hay una nueva estrategia de Putin. Pero si nadie me pregunta, no, pues el día oyendo. Que yo esté en el lecho, pues que después se metió uno y le dicen uno que no. Claro. Yo no he dicho nada, hermano, yo no he dicho nada. Ah, bueno. No he dicho nada, ¿usted por qué me hace esa mala imagen? Ah, bueno, bueno. No, no, el día que yo esté. ¿Cómo es que es, Nico? El día que yo esté en mi lecho de muerte. No, mire, es que la nueva táctica de los rusos es, pues dicen que es monstruosa, según el periódico The Times de Londres. Y es que obligan a los ucranianos a luchar contra los ucranianos. O sea, les dijeron, vengan para el lado nuestro. Como les faltan fuerzas y reservistas y toda esa vaina, entonces Putin dijo, hágame un favor, agarre a los que están muy, muy desfavorecidos y están presos y les dicen, o la muerte, o vienen con nosotros y vamos a matar a sus compañeros. No, por eso. No, su opinión, Nicolás. No, no, pues absurdo. Oiga, pero eso del gasoducto, qué cosa tan... tan extraordinariamente loca, ¿no? Rara, ¿no? Da locura, es el Nord Stream. Ya Alemania dijo, no, esto ya no sirve para nada. O sea, nos toca mirar a ver qué nos vamos a inventar, porque esto, este paso del Nord Stream, no sirve para nada. Pero ¿sabe qué es lo bueno que hacen los rusos ahí? Es que es un accidente, entonces de pronto no funciona. Claro. O sea, no cortan legalmente, sino dicen problemas técnicos. Exacto. Dicen, no, pues es que se dañó, ¿qué hacemos? Ahí sí, ni modo. ¿Y cómo se arregla eso? No. Haciéndose los boludos. Locos. Pero... la monstruosidad de Rusia, ¿oyeron lo que les acabo de contar? O sea, no, por eso. Los tipos se le fueron medio millón. Están cogiendo a la gente y la obligan, y las mujeres lloran, y los hijos lloran, y se los llevan al frente de combate. Pero lo más increíble es a los que están así presitos y todo, ¿quieren la vida o la muerte? No, la vida. Entonces agarran un fusil, se ponen un uniforme ruso y listo. Y tenemos que ir a matar a sus compañeros. No, eso me parece. Qué delirio. Muy demente todo. Claro, los están enloqueciendo. Eso es peor que la opción de Orlando de sus perros, Nicolás. Que mató a todo el mundo ahí. No, pero porque tocan a Orlando. El tipo no pasó la prueba. El tipo se mató, se tiró en plancha encima de todos. La planadora del coyote y el correcaminos, donde el correcaminos salió avanti. Que es Nicolás. Claro. No, increíble. María Juliana, cuéntanos algo de los rusos. ¿De rusos? No. No, pero es que los rusos son obreros. Los rusos son... lo que tú quieras lo puedes aplicar a rusos. Bueno, esto no tiene nada que ver con los rusos, pero... no, es gravísimo, pero él... Bueno. Pero hay una polémica porque están investigando la quema de una obra de Frida Kahlo que está evaluada en 10 millones de dólares. Muy merecido. No, espérate. Perdón, es que yo no sé por qué hablo. Es cosas... no me hagas caso, es que yo me expreso. Sí. Bueno, el dibujo se llama Fantasmones Siniestros y es de 1944, que como les dije, está evaluado en 10 millones de dólares. Pues fue quemado por el empresario Martin Mubarak, pues el dueño, simplemente del super, dibujo. Ahí el apellido es súper ruso, ahí está claro el Mubarak. Vínculo. Clarísimo el vínculo ruso. Perdón, me parece que pues, es el papá de Shakira. Sí, clarísimo. Sí, además, y Shakira, mire, yo pensé lo mismo. Pura rusa. Pero ojo con esto. Mubarak. Ojo con esto. Lo quemó, dijo, para convertir la obra en 10,000 NFTs exclusivos, también conocidos como criptoarte. Ante ello, en México, el Imbal de México, pues negó en un comunicado que recintos de este instituto, como el Palacio de Bellas Artes o el Museo del Palacio, vayan a recibir donaciones, algunas porque él dijo que esa plata que iba a recibir por los NFTs, pues las va a donar a ciertas instituciones artísticas importantes de México. Eso fue por lo que dijo, para excusarse. Pero ¿qué pasa? Todas las obras de Frida Kahlo, sean públicas o privadas, son declaradas monumento artístico de México. Entonces él no tenía patrimonio nacional. Entonces él no tenía la potestad de quemarlo. Todo esto incluye la obra de caballete, obra gráfica, los grabados, los documentos técnicos, sean de la nación o particulares. Entonces están investigando todo lo que hizo este tipo, pues a ver si pues se puede estar metiendo en un problema importante. Pero te hago una pregunta, ¿es Mubarak o Mubarak? Cono. O Mubarak. Cono, cono. Mubarak. Martín Mubarak. Muy delicado, Shakira, en unos momentos muy difíciles. No. Sí, hombre, no, no, por ahora no sale nada bien, pobrecita, hombre, qué molestia, ¿no? Hay días, ¿no?, que usted llueve sopa y usted tiene un tenedor en la mano, ¿no? No le sale nada. No, es difícil, ¿sabe? Que la vida a veces uno le da esa vuelta tan dura, ¿no? Claro, imagínese. Aparece Piqué ahí bailando y... Y yo creo que eso termina siendo un problema menor frente a lo que nos acaba de contar María Juliana. No, nada. De que el papá se robó un cuadro de... Pero no es que imagínese. Que el marido, pues usted lo deja y... Pero, ¿y qué? ¿Y ahora qué hace con este señor? ¿Cómo lo deja? Tiene que echar una soga y anda mal de plata. Sí, bueno. Moni, ¿tú tienes alguna cosita así como divertida? Es que hoy estamos divertidos. Pues yo tengo de los rusos, ¿me devuelvo? No, pero si ahí está ruso. Pues es que estamos en rusos. Más pues ruso que la nota anterior. Es que María Juliana trató de sabotear el programa, pero vuelve. Ni la voz ni el martillo. Tú me dijiste que no importaba. No encontré ni la voz ni el martillo. No, yo me acuerdo de nada de eso. Usted me oyó, Nicolás, que yo dijera que lo que quiera. No, yo no oí nada. Que ya falló. Tú dijiste lo que quiera. Finlandia va a cerrar. ¿Usted, Nico? ¿De qué hablan? Yo estoy preocupado. Exacto, por lo de... pero hay grabaciones. Ahí están los audios. Finlandia va a cerrar a medianoche su frontera a los turistas rusos. Y entonces se convierte en el último país de la UE colindante con Rusia, con la que además comparte 1.340 kilómetros de frontera, que opta por vetar la entrada de rusos con visado de turista después de las repúblicas bálticas y Polonia. Es que eso estaba haciendo un rollo porque por ahí estaba llevándose toda la gente estaba llegando por allá. Claro, se están metiendo por ahí. Entonces a Finlandia se le convirtió eso en un problema de Estado casi, como de estamos recibiendo una cantidad de refugiados. Exacto. Es que ustedes saben qué distancia que yo recuerdo cuando estuve por allá. ¿Qué distancia en ferry o en barco hay de San Petersburgo a Finlandia? 5 horas. Es que allá es todo... Es muy cerca. Claro. Eso es un ferry de cuarta categoría. Pero usted se monta en una cigarreta... Y listo, llegó en allá. En una hora está ahí. Pero pues... No, el tema de los rusos está complicado. Por eso es lo último que les dije. Han tenido señores, la vida o la muerte. Pues la vida. Bueno, con un uniforme ruso, este fusil y hay que matar a todos los ucranianos. No, estamos claros. Eso es una locura. Estamos claros, claro. Estamos claros, fue lo que le dijeron a los muchachos, Mónica. ¿Cómo vamos a estar? ¿Qué es eso, perdón? Yo soy guía de la corriente. O sea, el verdor. No, corrijan a Mónica por todo. Sí, de verdad. Uy, hermanito, es que de verdad. Estamos claros. No, no, no. Le decían a los tipos: ¿estamos claros de la vida o la muerte? Sí, señor, estamos claros. Es que de verdad. Bueno, ¿el tema del día superó o no? Leo, o dejamos así. Pues hagamos el último ensayo a ver qué pasa con el inventor que más admiras, bien. El más grande para ti, el que inventó qué. Para mí el mayor inventor es el que inventó... Hoy desde aquí, mañana desde cualquier lugar del mundo, pero no ha sido reconocido. No, hombre. Espérese a ver un segundito a ver qué dicen los oyentes. Inventores, pues que he visto que no hay como entusiasmo. No. No. Alberto Go, mi hola Jaimito, brother, mi pana. Una canción de Matías Bazar, no, no, hombre. Alpin, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Bueno, Emilio. Sí. Pedí una cancioncita para que estemos relajaditos. Sí, linda. Claro que sí, una canción original de los Beatles, que fue compuesta realmente por John Lennon. Y Nando Lauria hizo esta versión por allá por el 94-95. Nando Lauria, artista brasilero. Aquí está If I Fell. Les he hablado mucho tiempo de una chica que se perdió desde el lunes, hombre. Una gringa experta en alpinismo. Sí. Hillary Nelson. Linda, 49 años. Se fue con su esposo y bueno, decidió subirse a uno de los 14.8000, hombre, y lo logró en el Manaslu, que les conté que se ha llevado vidas de mucha gente por una avalancha. Sí. Y se sentó con el esposo, se abrieron un espresso, el espresso lo abrieron, se tomaron el espresso, celebraron, se besaron. ¿Cómo? Con altísima pasión. Y pues lo que la gente tal vez que no ha visto cómo es el tema o ha leído el tema del alpinismo es que las subidas son muy difíciles, pero las bajadas son imposibles. Bajar es muy difícil. Puede que uno no se canse, pero un paso en falso, que fue lo que le pasó a ella, es gravísimo. Y la chica estaba con su compañero, un hombre alto, elegante, distinguido. Poncho, ¿cómo era Jim Morrison? Sólido, distinguido, buen mozo. ¿Fue polvo? No, le falta la fortaleza de subir el Everest de esas manas. Ah, pues, espere a ver. Pero no, yo dije. No, le faltó poderoso, corpulento, robusto. Bueno, Jim Morrison, que no es Jim Morrison, estaba con ella, estaba al lado de ella, bajando muy despacio, 8,150 metros, y bajan, estamos en las estrellas, ¿no? Sí. Ahora vamos al fondo del mar. A ver. Y de pronto el tipo oyó como unos soniditos raros y miró y se volteó y la señora no estaba. Y yo, ¿qué pasó aquí? Claro, ¿qué fue? Mi hermanito, ¿qué pasó aquí? Pongamos el dorado, que me gusta. Es que quiero oír la original. Y el tipo le dijo a los compañeros, llevamos 4 horas aquí, nada que aparece esa vaina. Exacto, esa vaina. Que aparece esa vaina. Sí. Esa vaina. Entonces, pues, pero el tipo bajó porque no se iba a morir allá, pero ella se cayó en una grieta de 70 metros. No. Es que eso todo es falso, o sea, usted va caminando y hay un hueco ahí, es que no sabe. Bueno, llevaban desde el lunes, el tipo metió helicópteros, todo, y finalmente encontraron ayer, por la tarde, el cuerpo de la señorita Hillary Nelson. No, hombre. No, lo encontraron perfecto. Solamente que un par de extremidades están un poquito retiradas del cuerpo por el impacto. No, se entiende, ¿no? También, digamos. Pero no, nada grave. Las pusieron en la bolsa amarilla, que tengo la foto. Sí. Decidieron incorporarlas porque ¿para qué? Pero ordenaron un poquito el cadáver y ya. El mundo llora. No me dije, hombre. A la esposa de Jim Morrison. No. Que cayó en una grieta siendo una de las más expertas alpinistas americanas de la historia. Light my fire. ¿Sabe quién la patrocinaba? ¿Quién? North Face. Ah. ¿Por qué North Face? Claro, hombre. Buenas chaquetas. Muchas. Sí, muy, muy, muy útiles. Abrigadas. Exacto. Muy, exacto. Hacen lo que dicen, las... muy calienticas. No, pues... ¿Pero para qué le sirvieron las chaquetas pues, a las señoritas? Pues, no, pero no era con ustedes, señoras y señores, el espectacular es doña Hillary Nelson. Pero pues le dio mi abrigo. Mi papá lo hubiera puesto a cantar exacto. sin ningún ay, problema. No, no. Bueno, pues una nota... Quiero aceptar que adorné la nota como... bastante, un poquito, pero no estamos. Exacto, le metí un poquito de lentejuela y canutillo, ¿no? La condimentaste. Pero es que esa es la radio. Claro, sí, sí, claro. Había que ponerle ahí piña en rodajas, a ver, petit pois, todo. A las estrellas alrededor. O al fondo del mar. ¿Comentamos? Yo ¿sí? tengo a las estrellas. Hágale, hermano, pero... él es el ranking de las mejores aerolíneas que lo hizo World Airlines Awards. Desde el año 99 está eso funcionando. Les voy a contar cuáles son las 10 mejores. A ver. No, 5. Listo, 5. Y ahorita le cuento... pero despacito, cada uno. 5. ¿Cuántas Airways? Subió 10 posiciones. Uh-huh. El número 4. All Nippon Airways. Estaba de subió 3 posiciones. Emirates. Ah, ¿cómo se llama? ¿Sabe cuál es la sigla de All Nippon Airways? ANA. ANA. Uh-huh. Correcto. Emirates. Tercer lugar. Subió una casilla. En el año pasado estuvo cuarta. 2. Singapore Airlines. Siguió de segunda. El año pasado estuvo en ese lugar. Y en el primer lugar está Qatar Airways, que conserva ese primer lugar desde el año 2021. Usted me preguntaba por Colombia, Avianca, 94. Subió 4 casillas. No, pero me parece que la verdad eso está manipulado. Estamos de acuerdo. No, eso no puede estar. O sea, ¿cómo sí. la metieron a recién? No. Eso está manipulado. ¿Cómo que? Y subió 4 puestos. Bueno, pero, ojo, pero hágale 4. De la 10. Hágale de la 10 para arriba. Subió 4 puestos, oye. Catay Pacific está ahí. Catay Pacific en las 10 está. Muestre y le digo: Swiss International Airlines es la 10, que subió 5 puestos. Korean Air subió 9 puestos, es la novena. Air France es la octava. Séptima Turkish Airlines. Sexta Japan Airlines. Y ahí ya siguen cuántas: ANA, Emirates, Singapore y Qatar. ¿Cuál fue el que usted me dijo y lo buscamos? Qatar Pacific. Qatar Pacific. Ah, está de 16. Subió. Uy, esa era la número uno del mundo. Subió 11 puestos. Con respecto al año pasado. No, pero es que usted sabe qué pasó con Hong Kong. Es que vuelvo y repito. Claro. Es que llegó el dictador ese y acabó con la ciudad más divina del mundo. Es que de verdad. Sí, de 16 está. No, eso era número uno siempre. Hace bueno. Entonces, lo de Avianca me parece que está manipulado y está comprado. Sí, es algo extraño, ¿no? Bastante. En el 97, ¿cuántas aerolíneas son? Las 100 mejores, digamos, aquí. Y Avianca quedó... ¿Pero cómo logró ese escalafón? No sé, eso para mí es un poco extraño. Está Wizz Air de 93 y de 94 Avianca y de 95 Egypt Air. De número 100, cerrando el listado, está Buta Airways. Que es muy buena. ¿Buta de dónde? Uy, dan una comida magnífica. ¿De dónde? ¿Buta es de dónde? Porque Egipto. Subió 49 casillas, imagínate. Nico, ¿a dónde voló usted en Buta? Uy, eso, mire, Buta por aquí, Buta por allá. Uy. Todos lados yo estuve montado en esa aerolínea. Oye, ¿cuál muy es buena? La 99? Solo por... Level. Que subió 6 casillas. O sea, subió el level, literalmente. Exactamente, subió 6 casillas. Ita Airways, 98. Air Dolomiti, 97. Oye. China Eastern Airlines, 96. Una pregunta, por ejemplo, American Airlines, ¿dónde está? Espere que yo la vi. ¿Sabe claro, dónde está? Claro, que debe estar entre los primeros. ¿Dónde está American? Oh, no. ¿Dónde está? Casilla 68. No, es que esa sí bajó mucho durante... De hecho, subió 8 puestos, porque el año anterior en el listado estaba de 76. Oiga, United estaba también. Yo no sé si usted se acuerda, pero hace como 5 años en United cogieron a puños a un tipo y lo bajaron a la fuerza. ¿Se acuerda? Claro, que hubo unos rollos ahí. Mire, United Airlines está de 60. Sigue en el mismo lugar que en el ranking pasado, exactamente. Sigue de 60. EasyJet, 55. Oye, ¿y Aeroflot? Aeroflot no la vi así como en el paneo que hice, no. La única colombiana es Avianca, que está aquí metida. No, pero es que Aeroflot era rusa, ¿se acuerdan? Sí, claro, cómo olvidarla. Puros aviones Tupolev eran de su flota. Bueno, Emilio, ¿qué le parece? ¿Vamos con música? Listo, vamos a continuar entonces ahora con el nuevo sencillo de Babyface y Queen Naija que salió hace unos días. Esto se llama Game Over. Vamos a cerrar con una noticia triste porque hace un par de horas un suicidio en la Universidad Javeriana, en una de las torres de Parqueaderos. ¿Otro? La última vez había sido hace qué, como un año por ahí. Sí, hace creo muy que fue poco. De un estudiante que además era uno de los mejores puntajes del ICFES en el país y que estaba asociado al programa Ser Pilo Paja. Nos vamos. Chao, Moni, que te vaya muy bien. Chao, Nico, nos escuchamos mañana. María Juliana, chao, que te vaya bien. Chao, Nico, que descanses. A María Paula, soy ayer de cumpleaños. Feliz cumpleaños de nuevo. Feliz cumpleaños. A Cristian Rojas, muchas gracias. A Orlando Rivera también. Que le meta bozala a ese man. Y nos vamos, pero los dejamos con Emilio Sánchez, que ya viene con El Sabor de la Noche, pero los dejamos con música de los originales. Listo, mi. Mientras tanto, entonces vamos con las Spice Girls y este tema de 1996 de su álbum Spice. Esto se llama Who Do You Think You Are?